ves qué orgullo tienes, no pienses en volver. Porque yo ya te olvidé, te olvidé. Yo no pienso, no pienso llorar. Porque yo ya te olvidé, te olvidé. Yo no pienso y no quiero llorar. ¿Por qué voy a llorar? Habiéndote mejor que tú, que tú, que tú, que tú. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Porque yo ya te olvidé, te olvidé.